al enfrentamiento entre las dos mejores casas de videojuegos. A mi derecha, Zarkor. A mi izquierda, Porta. PlayStation vs Nintendo. Caballeros, que comience la batalla. Eres llamarme Sir Daniel Fortesque. Estás aquí sin flow como en parapa de rapper. Tuber te invitó a participar a mi Tekken. Súbete a este ritmo y kamehame contra un Hadouken. Eres un limo, un unimon y no kuni. Y en caza más mi nakama me como un akuma no mi. Pillo akuma y te hago un combo capaz de tumbar a un zombie. Zarkor, me zampo a los cerdos como tú en el zombi. Te atrapo en mi red como Spike en Ape Escape. Toma un diazepam para este tiro. Con solo 16 te dejé mudo como Ape en Oddworld Odyssey. Soy Solid Snake acechando al dragón Spiro. Con Sonic y Tails no te daré ni un respiro. Te dejaré pixelado como en 3D Dot Game Heroes. Veréis domino la Keyblade con estilo. Haré de Nathan Drake porque después de esta follada me retiro. Yo voy a hacer que te vistas de verde como Lee. Te daré tu saco rojo y tenemos la copia del green. Así que guárdate tu ropa y dame perlas. Yo no tengo rubia, pero tengo una morena que no es cerda. Bienvenido a mi terreno, pilla asiento. Con el tiempo eres como tu fontanero. Gordo y lento, dame el tempo que me lo fulmino como Sonic. Mi sonido es parecido con más de un rabioso rabbit. Voy, mira cómo subo el nivel. No necesito meterme una seta para crecer. Yo me compré una Nintendo 64 con 64 juegos que tiré. Dame una doble con queso, con gráficos extras. Si quiero jugar clásicos, pues llama a Bethesda. Me gusta el rollo mágico y una buena orquesta. Voy a tener que darte clases con mi gran espada maestra. Damas y caballeros, está en juego el ganador. Este es el mayor pique de consoleros. Uno frente a otro, mandos, juegos. Y que comience la batalla, solo va a dar la talla el que deje a raya quien esté jodiendo. Dentro de este ring, personajes en batalla. ¿Tú de qué lado estás? ¿Del de Sony o Nintendo? Esta es mi última de Battle 22. Te hago un 1080 a 1080p como Tony Hawk. Te dejo KO con un par como Lara Croft. Compararte a mí es decir que Square Enix es Squaresoft. Yados me guió por Portal hasta el plano espectral. La Soul River me hace inmortal. Voy con Ebony Ivory por Devil May Cry. Opti Slash desde Nibelheim como Cloud Strife. Hago equipo junto a Jak and Daxter y Ratchet and Clank. Loco, solo te provoco porque soy el tank. Chico, agárrate de Ico. Mi diestra es el puño de Rayman. Mi zurda la Mega Buster Gun. Vete niño rata a jugar al Minecraft un rato. No rapeo como Dios, rapeo como Kratos. Mira mi disfraz de Helga. Yo seré de Last of Us. Tú solo eres un raccoon y un bandicoot como Crash. Voy a hacer que Kirby te coma sin hacerte daño. Ya que te lo comes todo sin importar el tamaño. Antaño eras mejor, solo te queda la marca. Mira tu cara porta cuando me ves como portada del año. No tengo nada que temer, fuerte como Donkey. Me acerco con sigilo a tu trasero y GPJ. Más patético que el juego de los chuchos. Voy a soplarle a tu nuca como soplaba cartuchos. Mucho ladra, bla bla bla, poco morder. Voy a ponerte firme como Price, estamos en la mili. Eras el protagonista hasta que llegué. Y de repente estás en un segundo plano como Luigi. Baja los humos porque tampoco eres tan bueno. No soy de los que corren ni mucho menos te temo, rapero. Mira mi temo, que quemo como un volcán. Voy a humillarte 150 veces como a Pokémon. Damas y caballeros, está en juego el ganador. Este es el mayor pique de consoleros. Uno frente a otro, mandos, juegos. Y que comience la batalla, solo va a dar la talla el que deje a raya quien esté jodiendo. Dentro de este ring, personajes en batalla. ¿Tú de qué lado estás? ¿Del de Sony o Nintendo? Fan, vives de lo que inventé, aún tienes mucho que aprender. Yo sembré una idea que hoy otros solo han de recoger. ¿Dónde estabas tú los 10 últimos años que triunfé? Y sigo en pie, mi ciclo aguantará más que el de la Play 3. Prepárate, porque voy a quitarte la fama. No me ganas ni con manos atadas, jugando con los pies. Acércate, yo te daré la pana. Me das más vergüenza que Nintendo llorando en L3. Soy imprevisible, eléctrico como Cole. Más difícil de vencer que un jefe del Demon Soul. You know, triángulo, cuadrado, X y círculo. Mis vínculos, no haré un fatality, pero tu vanity es ridículo. Voy, sí, más aburrido que el housing. Dicen, oh shit, solo cuando suena mi music. No me gusta Fox McCloud, yo quiero a Foxy. Cómeme un huevo y cágalo como yo. Tu sangre se queda aquí, del Cali de Belmont bebo. Con Leon y Chris Redfield, voy tan OP como Trevor. Yo digo el blanco al que fijo, yo Marston aprieta el dedo. Y cazo junto a Materazzi, Zarkor, tú eres solo el cebo. Damas y caballeros, está en juego el ganador. Este es el mayor pique de consoleros. Uno frente a otro, mandos, juegos. Y que comience